un PowerPoint viejo que me quedó otra presentación. Es un desastre. Pero bueno, para los que no conocen, FUSA es una fundación por la salud adolescente que tiene diferentes espacios. Entre ellos, un espacio de atención integral de salud adolescentes que funciona en Almagro, Casa Fusa. Y después, diferentes espacios, como el área donde yo trabajo, que es de incidencia política, otra área de proyectos e investigación, otra área de extensión comunitaria. Básicamente, lo que hacemos es trabajar por la promoción de los derechos sexuales y reproductivos en adolescentes y en mujeres en general. Y diversidad sexual, pero más que nada lo que estamos trabajando hoy en día es interrupción legal del embarazo y el acceso a la interrupción legal del embarazo y métodos anticonceptivos. En esto de lo que va funcionando, ¿no? Digamos, nosotras lo que hacemos es lo que se llama el área de incidencia política, por un lado todo lo que tiene que ver con seguimiento de lo que son las convenciones y de internacionales y consenso, por ejemplo el área del consenso de Montevideo, que es una de las pocas conferencias internacionales que salió específicamente a hablar de aborto, y después varias actividades que tienen que ver con la incidencia política a nivel municipal, provincial y nacional para el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, el famoso protocolo del 2015 del Ministerio de Salud de la Nación de interrupción legal del embarazo fue colaboración de FUSA y otros especialistas, porque el Ministerio no iba a poner plata para que se inscribiera de nuevo ese protocolo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, las primeras reproducciones del protocolo las imprimió FUSA, y esto, digamos, lo cuento para que sepan que hay un montón de otras formas de intervención, no para, en este caso no para chatear, sino para que conozcan que hay un montón de otras formas, así como explicaba Cecilia hace un rato, hay un montón de otros caminos. Lo mismo con las capacitaciones a profesionales de la salud, digamos. Trabajamos mucho en capacitación a profesionales de la salud, y no porque nos llamen desde los ministerios, sino de ir y ofrecer, insistir y trabajar, y en eso se empiezan a lograr algunos. No sé cuánto conocen sobre lo que es ILE, no sé si lo han hablado o si todas saben lo que es el ILE, todo lo que... Bueno, se llama ILE, la interrupción legal del embarazo, que es un nombre que se le ha dado más bien recientemente, posterior al fallo FAL del que hablaban las compañeras hace un rato, para sacar el nombre de aborto no punible. En nuestro país hay diferentes modelos de penalización o despenalización y legalización del aborto en el mundo. En nuestro país es un modelo con penalización y despenalización por causales, ¿no? Está el aborto penalizado en todos los casos, excepto en casos de violación o en casos de que corra riesgo la vida o la salud de la mujer. Y en eso de que corre riesgo la vida o la salud de la mujer o de la persona gestante, como habla el protocolo de interrupción legal del embarazo, se empieza a trabajar en lo que se llama la ampliación de las causales, ¿sí? El fallo FAL, antes del fallo FAL había un montón de situaciones, aún de violación de mujeres con discapacidad mental, porque además el artículo del Código Penal es muy viejo, es el artículo 85, 86 y 87, no sé si lo leyeron, dice que en caso de que sea embarazo producto de una violación de una mujer idiota o demente, horrible, espantoso, año 1921, con una mirada muy eugenésica además, ¿no? ¿Quiénes van a tener? No van a tener hijos las mujeres discapacitadas. Así como se dice el astro, imagínate, no. Entonces, una mirada muy eugenésica se mantiene y no se avanzaba. Entonces, hubo mucha intervención también de la sociedad civil, de organizaciones feministas, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y otras organizaciones que fueron acompañando diferentes casos testigos que colaboraron a ampliar el acceso. Por ejemplo, el caso del MR, que fue el caso de una joven de Guernica con discapacidad mental, a quien se le niega el derecho al aborto. Después llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo cual el Estado de la provincia de Buenos Aires tuvo que pedir perdón públicamente y hacer una reparación, y de ahí surge, por ejemplo, el protocolo de la provincia de Buenos Aires. Y después el fallo FAL, que también fue una adolescente de Chubut que solicita una interrupción del embarazo por causa de violación, se lo aceptan, al revés, se judicializó, fue aceptado, se hizo todo esto, la chica solicita con 9 semanas, terminó con 16 y 20 semanas abortando, o sea, todo el problema de la judicialización, y sigue, porque el fiscal apela y etcétera, llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema dice, bueno, esto no puede suceder más, basta de que las mujeres para poder acceder a un aborto tengan que judicializar. La ley permite, o sea, dice, no es punible. Señores médicos, médicas, lean, no es punible, o sea, no van a ser castigados, sancionados ni nada, hagan la interrupción. Y en eso especifica varias cuestiones que tiene que hacer el Estado, entre ellas que todas las provincias tengan un protocolo de atención para la interrupción del embarazo. ¿Por qué el protocolo? Porque la ley ya lo dice. Bueno, porque en realidad es más fácil si tenemos una guía técnica. El protocolo es una serie de pasos a seguir, ¿no? Explica, esta es la causal, tienen que hacer esto, si completa, si los tratamientos son así, ¿no? Básicamente lo que hace es estandarizar la práctica del sistema de salud. Y lo que permite este protocolo es poder presionar un poco más también al Estado que cumpliera, ¿no? Y que diera respuesta a los pedidos de las mujeres cuando desean interrumpir un embarazo en el sistema de salud. Por lo menos en el público, que en el Estado todavía nos queda mucho trabajo que hacer en el privado, porque los privados no responden, ¿no? Esto de que, así como la ley de identidad de género tiene una reglamentación en la cual está en el programa médico obligatorio la atención, que igual hay violencias, hoy en día el aborto no está dentro del programa médico obligatorio, que es lo que está presente, por ejemplo, en el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto. Si alguna vez lo leen, tienen acceso, está en la página también, una de las cuestiones es que esté dentro del programa médico obligatorio. Pero bueno, más allá de eso, como lo que especifica el protocolo es que el Estado se tiene que hacer cargo, que los médicos tienen la obligación de dar una respuesta a la mujer. En eso también está lo que se llama la objeción de conciencia, que no es institucional, sino es individual de la persona, o sea, no puedo ir a un hospital y me digan, no, somos todos objetores de conciencia. No debería. Sucede, no debería. Si estoy repitiendo cosas que ya saben, me paran. ¿Estoy diciendo algo que conozca a todo el mundo? ¿No lo vieron? Bueno. Yo para que entendamos desde dónde partimos nosotras a hacer el trabajo que les voy a contar después. Y además toda la capacitación que implica en lo que es tratamientos, ¿no? Que las compañeras contaban hace un poco, circula de boca en boca, se hace así, asa. Bueno, sí, en el boca en boca surgen muchas cosas, ¿no? Desde acá hasta cómo curarte la angina y comprarle la amoxicilina al farmacéutico sin receta. No, tomate una a la mañana y otra a la noche y ya te sentís mejor y la cortás. Bueno, así sucede con todo, también sucede con el Oxapros y empiezan a circular versiones. Y lo que sucede también con los médicos es que, y las médicas, no hay diferencia en muchos casos, es que no se actualizan todos y todas. Entonces, los tratamientos sí van cambiando, la información, etcétera. O algunos nunca se formaron en esto y no, tampoco tienen mucha idea. Entonces también implica el fallo FAL, lo que dice también es que se tiene que capacitar al personal de salud, porque no alcanza, ¿no?, con dar por supuesto que la práctica no está penalizada, sino que además se tiene que actualizar. Y hablé recién de tratamiento médico, que podría ser el mismo ejemplo con el tratamiento quirúrgico, porque lo que se sigue usando en general en los hospitales de nuestro país es el degrado, el raspaje, y hay técnicas más actuales como el AMEU, que es una aspiración manual endouterina, que es una cánula que lo que se produce es por aspiración por vacío absorber el contenido del útero. ¿Está bien, doctora? No sé. Bueno, todo esto que parece muy técnico y muy legal es lo que nos da la herramienta después para ir a reclamar y a la vez acompañar los procesos de los profesionales de salud. Porque esto que decía Cecilia hace un rato, bueno, hay que cambiar una estructura que de por sí es el sistema médico hegemónico, jerárquico, con mucha resistencia a los cambios, donde los profesionales no están formados en temas de aborto y mucho menos de derechos, proponerles que atiendan a todas las mujeres bajo el nuevo paradigma de la interrupción legal del embarazo. ¿Cómo? Pero no es ilegal el aborto. ¿Ahora me estás diciendo que tengo que hacer interrupción legal del embarazo? Bueno, todo eso es un proceso de un acompañamiento, y a veces los procesos pueden ser más lentos de lo que uno espera o de lo que uno pretende, pero en eso vamos, desde diferentes organizaciones acompañando ese proceso. Y sobre todo lo que tiene que ver con adolescentes, tenemos la otra versión. Vamos hablando del cambio de los paradigmas, ¿no? Porque legalmente van cambiando. Lo legal es una cosa, lo que sucede en el territorio es otra. Que son los hospitales, en las casas. Así como hablamos de un cambio de paradigma en temas de aborto, ¿no? Porque además de decir interrupción legal del embarazo suena más bien, más tranquilo, ¿no? Aborto es como todavía la palabra lleva un tabú encima y un peso que, bueno, en ciertos espacios suena mejor si uno dice, bueno, interrupción legal del embarazo, corre, dejamos de hablar de aborto no punible, le damos otro significado. Para poder trabajar también desde otro lugar. Como cambia el paradigma, digamos que además Fallo Fal es del 2012, que no nació de un repollo, lo que decíamos de los anteriores casos que hubo sobre estos temas, pero además recordemos que en el año 2005 se aprueba la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable. Y pensemos que Argentina es un país que recién con el regreso a la democracia se pudo hablar de métodos anticonceptivos, porque se prohibió durante el último gobierno peronista con López Rega, directamente se prohíbe hablar de métodos anticonceptivos, eso era penalizado. Entonces cambiaron muchas cosas, es muy poco el plazo de tiempo para cambiar una formación, no solamente de los profesionales de la salud, sino de la sociedad en general, de pensar otras formas de vivir la sexualidad. Entonces, cuando hablamos de derechos de niños, niñas y adolescentes, también cambiamos de paradigmas, porque la Convención de los Derechos del Niño entra con la Constitución Nacional en el 94 y cambia este paradigma que las que trabajan con niñas ya lo saben. No, está bueno. Bueno, el respeto por el deseo, el interés superior del niño. Y esto entra en salud también, que tiene que ver con cómo se respetan los derechos de las adolescentes y las niñas a interrumpir un embarazo. Porque en salud, si no, es como siempre está la decisión de los padres. Las compañeras decían hace un rato, bueno, con la nueva ley, a partir de los 14 años, bueno, el Código Civil, que se ajusta hace 2 años, da una cuestión procedimental un poco más clara que lo que existía antes, pero la idea de la autonomía progresiva, es decir, a medida que voy creciendo y fortaleciéndome, puedo empezar a tomar decisiones sola, eso también entra en juego. Vamos, para seguir lo que explicaba Sandra al principio del caso del adolescente del Maitén, que uno de los argumentos de los antiderechos es no tiene derecho, la joven fue obligada porque las adolescentes no pueden decidir si pueden abortar o no, la obligaron a abortar. No, bueno, sí, tenía 17 años, puede decidirlo sola, no necesita el consentimiento de los padres. Y si fuese menor todavía y los padres no estuviesen de acuerdo y la niña manifiesta que sí, tiene que haber un acompañamiento legal para que se cumpla el deseo y la voluntad de la niña. Bueno, en todo esto, lo que nosotras hicimos en el año 2015 en una alianza con Católicas por el Derecho a Decidir y otras organizaciones fue un trabajo de monitoreo social de servicios de salud sexual y reproductiva. Sobre todo para evaluar la aplicación de la guía de interrupción legal del embarazo en servicios de salud de la ciudad de Bahía Blanca y Morón, de Buenos Aires, de acá de Buenos Aires, y las provincias de Córdoba y Formosa. Básicamente el monitoreo implicó, por un lado, una alianza con otras organizaciones de cada territorio en el que estuvimos trabajando, servicios de salud monitoreados, universidades nacionales y ministerios de salud provinciales y municipales. ¿Sí? ¿Por qué en alianzas? Bueno, por un lado porque FUSA, por ejemplo, es una organización que funciona en Buenos Aires, capital, ¿no? Entonces, para ir a Bahía Blanca necesitábamos sí o sí la alianza con las organizaciones. Y sí o sí porque a nosotras no nos interesa caer de paracaidista a su lugar y decir venimos, hicimos una encuesta, una entrevista, hicimos el monitoreo, sino que eso generara después una capacidad instalada dentro de cada lugar donde trabajemos. Lo mismo se hizo en Córdoba y en Formosa. Las compañeras de Católicas por el Derecho a Decidir tienen bastante trabajo en Córdoba, pero en Formosa no. Y lo mismo, el primer paso fue hacer un reconocimiento mayor de los lugares que íbamos a monitorear, que luego os lo voy a contar por qué elegimos estos tres lugares. Y además para poder trabajar con mujeres del lugar. Después, por el otro lado, los servicios de salud. Los ministerios, sobre todo en esa etapa, para que nos autorizaran a hacer la investigación por una cuestión de ética, por un lado, pero además porque no es lo mismo, ¿no?, llegar a un servicio de salud. Quizás en Formosa no sucedía tanto, la gente tenía menos problemas, pero en Buenos Aires es diferente llegar a un servicio de salud y hacer una entrevista a una usuaria del servicio a sin tener ningún tipo de permiso o autorización que pudiese acompañar ese trabajo. Y en las universidades también, porque sobre todo con la Universidad Nacional de Formosa, porque participaron estudiantes de la universidad en el trabajo de monitoreo, y después también hicimos alianzas para poder hacer presentaciones, capacitaciones, etc. Entonces, el primer paso de este trabajo, que llevó 3 años en total, ahora continuamos, pero vamos a seguir monitoreando en otros lugares, fue elaborar una línea de base con datos primarios y secundarios que nos permitieran ver el estado de situación, tanto en lo que es el marco normativo como lo que tenía que ver con las estadísticas. Después, elaborar los instrumentos de relevamiento que nos sirvieran para detectar diferentes cosas. Por un lado, el cumplimiento, ¿no?, del marco normativo que tenemos. Y por otro lado, relevar las opiniones que estaban dando vueltas. Porque no es lo mismo solamente saber si la gente o los profesionales de la salud conocen la ley, sino además qué opinan. Porque nadie anda por la vida solamente haciendo lo que la ley dice, ¿no? Entonces, es como nos interesaba también reconstruir esas opiniones, referencias, idearios que existían en torno a la idea de los profesionales de la salud que atienden a las mujeres y de las mujeres y de los profesionales, las opiniones de los profesionales acerca de las mujeres que atienden. Y por otro lado, poder observar cómo se trabajaban en esos servicios de salud. Entonces fueron estos 3 instrumentos y un 4º instrumento que fue el grupo focal. Entonces, sí, después lo que armamos fue identificar los grupos de mujeres monitoreantes en cada lugar. En Morón trabajamos sobre todo con compañeras que eran de socorristas en Red de Morón, en Bahía Blanca con compañeras que eran, había una compañera que era de socorristas en Red y otra, socorristas en Red, ¿conocen? No. ¿Sí? Susi se encargó de contarles a todas, ¿no? Obvio. Muy bien. ¿Quién no está hablando? Bueno, y también organizaciones barriales, fueron diferentes las conformaciones en cada lugar. Por ejemplo, en Córdoba había muchas compañeras de organizaciones territoriales, ¿no? Buenos Aires, todas eran feministas, tanto de Bahía Blanca como de Morón, ¿no? Entonces ahí era como otra perspectiva. Y las formoseñas había de todo, había compañeras de organizaciones barriales, algunas de la universidad y otras de pequeños pueblos de el interior de Formosa que trabajaban con comunidades wichís, por ejemplo. Entonces, también la conformación de esos grupos fue muy interesante, porque en total en Buenos Aires y en Córdoba eran 10 las monitoreantes por cada provincia, y en Formosa se sumaron muchísimas mujeres, terminaron siendo 23. Entonces nosotros teníamos una plata estipulada para viáticos y qué sé yo, por el trabajo que estábamos haciendo, y entonces lo que se les propuso es si querían dividir el trabajo, y dijeron que sí. Entonces participaron las 23 mujeres que se capacitaron, y fue una experiencia súper interesante, sobre todo porque al terminar ese año que hicimos el monitoreo, nos reunimos todas para compartir cómo habían sido las experiencias. Entonces, bueno, nos identificamos los grupos de mujeres, desarrollamos los talleres de capacitación de los grupos en cuanto a lo que tenía que ver con la capacitación en salud y la normativa, y después en el uso de las herramientas metodológicas. Lo mismo, cuando empieza cada grupo tenía una formación diferente. Las compañeras de bonaerenses no tenían muchísima más formación en temas de derechos sexuales y reproductivos, porque la mayoría venía activando en el tema. Y en cambio las compañeras de Formosa no, y muchas tenían como sus reparos personales, e hicieron un proceso muy interesante a lo largo de ese año. Tal es así que el año siguiente, en una capacitación que dimos en la Universidad Nacional de Formosa, se pusieron a discutir con los profesionales de la salud que decían que el aborto no se podía hacer, que como qué sé yo. Entonces yo dejé de dar la clase y estaban las compañeras discutiendo ahí, y fue muy interesante. ¿Cómo se produjo todo un proceso de empoderamiento de ellas mismas acompañado del proceso del monitoreo? Después acompañamos a los grupos de monitoreantes en el trabajo de campo, que justamente consistió en visitar los servicios de salud, que además fueron servicios de salud que fuimos seleccionando en algunos casos con ellas también, porque son a las que conocían mejor el territorio, para poder seleccionar servicios que fueran lo más representativos de la situación. Por ejemplo, en Morón visitamos 3 servicios de salud, de los cuales uno en ese momento no venía haciendo consejerías pre y post aborto. Si nosotras hubiésemos ido solamente a los que hacían consejería, iba a ser una cosa, y por eso elegimos también un servicio de salud que no estuviese haciendo ningún tipo de consejería, que ahora volvió, que era Santa Laura. Y después hicimos estos grupos focales con las monitoreantes para poder no solamente conocer mejor cómo había sido la experiencia en el trabajo de campo, sino además poder revisar los instrumentos de producción de la información. No sé cuántas conocen sobre los procesos de investigación, pero en general los instrumentos de investigación suelen ponerse a prueba una vez y después se mantienen. Y para nosotros era importante, porque lo que observamos a medida que trabajamos sobre esos instrumentos es que nosotros usamos los mismos instrumentos para todas las provincias, y las diferencias en el uso del lenguaje y los conceptos que usaban y los términos necesitaban ajustarse sí o sí. Bueno, por último hicimos un informe y devolvimos los resultados, volvimos a trabajar, volvimos con los profesionales de la salud a donde fuimos a relevar, les contamos, encontramos esto, esto y esto, que es lo que les voy a compartir ahora, y voy a ir a Buenos Aires porque es más fácil. Volvimos a los centros de salud y volvimos también a presentarlo con las organizaciones, y lo seguimos presentando en otros lugares y también con referentes políticos. Eso fue lo más difícil. que nos recibiera a los municipios. ¿Por qué los municipios? Porque además la mayoría de los servicios que visitamos eran servicios públicos municipales. En Morón eran todos municipales, en Bahía Blanca visitamos el hospital provincial, sí lo presentamos ante la referente de la región sanitaria, los resultados, pero bueno, las dinámicas son distintas. En general los servicios, esto, que la accesibilidad era buena, las dificultades que se veían en algunos lugares era que compartían el espacio físico con otras instituciones. Nosotras en Buenos Aires no observamos situaciones de discriminación, pero esto sí en Formosa y en Córdoba era mucho más habitual. En general la calidad de la atención, siempre la atención primaria era mucho mejor que en hospital. El hospital es mucho más frío, distante, maltratador, si se quiere. Por lo menos el PENA de Bahía Blanca, que además es muy sucio. Y en esto, en la calidad de atención, las mujeres también lo que contaban era que muchas veces no entendían lo que les explicaban los profesionales, o que no se animaron o no las dejaron hacer preguntas. En general, las usuarias de los servicios de salud, entrevistamos siempre a mujeres usuarias, la mayoría entre 20 y 40 años, había igual adolescentes, y mujeres mayores de 40, 50 años. En general hay muy poco conocimiento de los derechos, más allá de la legislación, de los derechos. Sí, igual había mucho más conocimiento de acceso a métodos anticonceptivos, sobre todo en Morón, porque en Morón, imagínense, en 2015 los centros de salud estaban llenos de carteles. Hoy no. Pero había mucho acceso a folletería, carteles, afiches. Lo otro que nos llamó la atención es que en general las mujeres saben que el aborto no es completamente ilegal, pero nunca queda muy claro cuál es la causal. Algunas solo nombran violación, otras si te estás por morir. Y además cómo acceder, como que hay mucho temor de poder ir al sistema de salud. Porque tienen miedo a que las maltraten o que las denuncien o que las juzguen. Más que la denuncia, está como mucho miedo al maltrato y a ser juzgadas. Y consideran, cuando se les pregunta cómo se imaginan que debería ser la atención a una mujer que desea interrumpir su embarazo, lo que siempre se destaca es la contención psicológica. Es muy llamativo, aunque estén en contra del aborto, como para ellas es un embarazo no deseado, lo más importante es que el profesional de la salud las pueda escuchar y pueda acompañar y contener ese momento. Y después fue muy interesante porque ante la objeción de conciencia, la mayoría de las mujeres consideraba que los profesionales no pueden negarse porque es su trabajo. O sea, listo. Si les diste de trabajo, hacelo. ¿No? O fíjate. Lo mismo con el tema de la denuncia policial, la causal violación. En Morón había muchísimo más información de que no hacía falta una denuncia policial. Y después, sobre el proceso de guardia, digamos, si una llega con un aborto en curso, las mujeres de Morón, no sé si es porque están más empoderadas o por el acceso a la información, dijeron, mira, si vas con un aborto en curso, una guardia, que se le ocurra al médico denunciarte, así un poco más. Y las mujeres de Bahía Blanca, pensemos Bahía Blanca, una ciudad además con mucha presencia militar, ¿no? Muy conservadora, bueno, ahí como el tema de la denuncia, solamente la mitad tenía la misma opinión. Y en cuanto al conocimiento de obligaciones y derechos por parte de los profesionales, esto, en Morón, por el trabajo que venían haciendo, tenían mucha más información sobre la normativa y los derechos, y del espacio de la atención a las mujeres en torno a derechos sexuales y reproductivos, que no es solamente, bueno, te digo cuáles son los métodos anticonceptivos que podés usar, si no te escucho, te acompaño a tomar esa decisión, que puedan usar ese espacio para reflexionar. Esto que las mujeres no es que llegan al centro de salud y dicen, hola, ¿qué tal? Vengo a hacerme un aborto. eso no sucede. Las mujeres llegan con muchos miedos, algunas llegan por referencias de que otras ya estuvieron. En esto también nosotras valoramos mucho la presencia de y la capacitación de administrativas, ¿no? Esto que contaba Ana Paula hace un rato sobre la presencia de compañeras administrativas, estén capacitadas en el tema, es importante con cualquier tipo de atención, pero sobre todo en derechos sexuales y reproductivos, porque siempre sucede que una administrativa que no está capacitada o hasta está en contra porque sí, o por desconocimiento, o por un montón de cosas, obstaculiza el acceso, primero desde el decir no, acá no funciona, hasta estigmatizar a las mujeres que van a atenderse. Entonces, en eso nos parecía muy importante el trabajo articulado que se pueda hacer con el resto del personal. Y otro que vimos es el tema del acceso a la medicación, la importancia que tiene, que en Morón se venía entregando, se entregó hasta diciembre del 2015, hubo una pausa. Tuvo el cambio de gestión en diciembre del 2015, pasó una gestión de Nuevo Encuentro a la gestión del PRO, estuvo el programa de salud sexual de Morón sin coordinación, hasta que hubo el famoso caso del cartel del Springolo, que eso también demuestra como la alianza entre las organizaciones y las profesionales, ¿no? Entonces ahí eso se visibilizó, se peleó para que se hiciera algo, para que se echaran a los responsables de ese CAPS. Bueno, al municipio de Morón no le quedó otra que dar marcha atrás, lo sacaron de ahí. Tenemos información de que terminaron en otro lugar, pero bueno, al primer impacto lo sacaron, el Ministerio de Salud de la provincia sacó una normativa aclarando no se puede denunciar a las mujeres porque es romper con el secreto médico profesional, y se nombra la coordinadora, que empezó a avanzar un poco más y se volvió a comprar el misoprostol en el municipio, se contrataron médicos para trabajar y que hubiese más médicos haciendo la atención en ILE, porque el ILE, además, si bien la consejería la puede hacer cualquier profesional, cuando es una interrupción legal del embarazo, quien firma tiene que ser un médico o médica matriculado. No importa si es generalista, ginecólogo, ginecóloga, puede ser hasta un psiquiatra, pero tiene que ser médico. Eso es lo que especifica la ley. Cualquiera puede hacer la consejería, cualquier profesional puede elaborar un informe si quiere sobre esa situación, pero el que tiene que poner el gancho después es el médico o médica. Bueno, esto es lo mismo, la importancia de tener los equipos sensibilizados, la disponibilidad de la medicación, la difusión y la articulación con las organizaciones sociales y de mujeres. Como cambia muchísimo el acceso en aquellos servicios que tienen articulación con organizaciones que en aquellos que no. Porque es diferente el acceso, y también como la devolución que van haciendo las organizaciones a los profesionales es distinta. Y después, entre los mayores obstáculos, está la atención a mujeres con edades gestacionales más avanzadas, mayor al segundo trimestre, la falta de registro de objetores de conciencia, y ahí podemos tener una discusión si hace falta que estén registrados o no, o qué implicaría que estén registrados, qué implicaría una política pública de registro de los objetores y no objetores, pero por lo menos tener mayor claridad, porque ser objeto de conciencia no significa que tenga que dilatar la atención, ¿no? Que en realidad lo que termina haciendo es obstaculizar. Y después, muchas disputas entre el primer nivel de atención, entre CAPS y unidades sanitarias, y segundo y tercer nivel de atención, que tiene que ver con los hospitales. Bueno, y termino con esto, porque habíamos elegido las tres provincias. Tiene que ver con que tienen diferentes marcos normativos. Formosa no tiene ningún protocolo provincial. Buenos Aires tiene un protocolo que no se terminó de ajustar completamente a FAL, pero está ahí cerquita. y Córdoba tiene un protocolo de salud suspendido por una medida cautelar de una asociación civil antiderechos que se llama Portal de Belén. Y diferentes situaciones en lo que es el registro de la mortalidad materna. Y esto, muchas situaciones similares en las mujeres en lo que tiene que ver sobre el conocimiento de la normativa y lo que implica el tabú del aborto, ¿no? Que en esas cuestiones hay muchas similitudes.